Nosotros estamos buscándole a Carlos Roberto Roque Jiwakuti. La verdad, hasta ahora no lo hemos encontrado. Ya son 5 días de que mi hija ha muerto. Lo ha asesinado, lo ha matado a sangre fría. Entonces yo solicito, por favor, que me apoye a la población en general y a sus familiares también de Carlos Roque Jiwakuti, que lo entreguen, porque yo sé que está por ahí. Ahí nomás está. Entonces, que se haga justicia de una vez, porque no es justo que mi hija haya muerto apuñalada y golpeada. Yo pido justicia, por favor, y también asimismo a la universidad, al rector de la UMSA, decirle, no, que me apoyen, hacerle justicia a mi hija. ¿Por qué? Porque ella era una estudiante universitaria de esta casa de estudios. Ustedes, como papá de esta casa de estudios, ella era como una de tus hijas. Por favor, señor rector de la UMSA, también pido que me ayude, me colabore en esta búsqueda, por favor, y que se haga justicia. Justicia es lo que pido. Nosotros, consternados con esta situación, pues estamos muy afectados, y para ello yo quisiera pedir a todas las instancias que corresponda, por favor, pedir que ellos puedan también, pues, coadyuvar, inmovilizar, ¿no? La misma policía, la Interpol, puedan ellos un poco poner a conciencia de que esto, mes a mes, día a día, se van incrementando este tipo de feminicidios que está ocurriendo. No sé qué está ocurriendo con la sociedad en general, porque un día escuchamos, ocurrió esto, al día siguiente vamos a seguir escuchando. Entonces, ¿hasta cuándo? El sistema de justicia tal vez tendría que cambiar esta situación. No, porque muchas veces vemos que la impunidad impera en nuestra justicia. Entonces, yo quisiera que estas instancias, pues, reflexionen que esta sociedad necesita el buen vivir de nuestra sociedad. Para ello, nuevamente, yo quisiera pedir, pues, justicia para mi hija, que ha sido apuñalada hacia sangre fría, sin importar que en medio de ellos tenía un hijo de por medio, que ahora lo va a soportar la ausencia de ellos. Entonces, por favor, le pido, ya sea la universidad, los lugares donde frecuentó, también me apoyen, por favor, para que ellos puedan de forma inmediata capturarla, ¿verdad? Me dijeron que lo están buscando, pero hasta el momento no sé por qué no aparece. Ya son 5 días y mira, se le está dando tiempo hasta de salir del país, porque su mami vivía en Calama, entonces nada raro que también esté en allá, ¿no? Entonces, ya está pasando así más de 5 días y no lo vamos a encontrar, y esto se va a hacer un proceso mucho más largo. Mientras tanto, yo no tengo la seguridad, ¿no?, en mi casa. Pienso que puede venir y entrarse a la casa, porque él tiene todas las llaves de la casa, él sabe qué cosas nosotros hacemos. Entonces yo pido también la seguridad, ¿no?, que nos dé seguridad. Yo solicito que me den esa seguridad, por favor. Sí, efectivamente, si bien hasta ahora ya son 5 días, pareciera que falta el desimportismo de estas autoridades. Ministerio de Justicia, por ejemplo, pareciera que no actúa. Entonces, no sé si hay que cambiar las leyes, los procedimientos que se deberían realizar, pero ojalá esta situación se esclarezca, o decir, que lo detengan de una vez, ¿no? Pues sé que está en el país, sé que está por algún lado oculto, pero ellos, pues, movilicen. Hay tantos mecanismos para movilizar que los puedan encontrar, ya sea por rastreos. Se puede. Entonces, eso ojalá lo activen de una vez.